la cosa se pone buena. Entra a la disco, la pistola y la cadena. El VIP está explotado de pura nena. Eres soltera, suelta en su cadera. Le va a dar bellaquera. Este es de mi nueva era. Con el más que suena. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras, la disco está llena. Esto se hizo para romper la discoteca. Dije que suba la música, está buena. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras, la disco está llena. Esto se hizo para romper la discoteca. Me dicen, oh, esta noche soy tu daddy. Llego a la disco y lo primero que yo veo pasar.